Tú has cambiado el lamento y la aflicción. Alegra el corazón. Hoy levantamos un nuevo canto. Tú cambiaste nuestro corazón por amor. Thank you.